Este asunto del matrimonio es algo fascinante, ¿no le parece? La mayoría de la gente cree que todo el mundo debe casarse. ¿Pero qué nos dice la Escritura sobre las solteras? Escuchemos lo que nos dice hoy en la presentación de la Academia Cristiana del Aire, el doctor Abelardo Limón. Hemos llegado a una porción de la Escritura bastante interesante. Es la porción que trata el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 7 del verso 25 al verso 40. En esta última división, el apóstol trata el tema de las no casadas. En esta división del capítulo, Pablo trata de un asunto sobre el cual el Señor Jesucristo no dejó mandamiento mientras Él estaba en esta tierra, ni había revelado nada especial como obligatorio a los suyos. Está sujeto a tantos factores y depende de tal manera de cada individuo su carácter, sus capacidades, su consagración a Dios y las circunstancias de su vida, que tiene que decidirse cada cual según las enseñanzas generales del Nuevo Testamento. Ya que figuraba entre las preguntas hechas al apóstol en la carta a los Corintios, Pablo se siente obligado a dar su opinión sobre este tema. El verso 25 así dice: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En primer lugar, aquí vemos la franqueza del apóstol, la franqueza de Pablo en esta ocasión, el único caso en el Nuevo Testamento de que hablara el autor de este modo, debe realmente, amable oyente, infundirnos mayor confianza para recibir toda la Biblia como la palabra o revelación de Dios. Si no fuese escrito esto bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo hubiera dicho claramente, como aquí lo hizo. Y al escribir su parecer o su opinión, es muy importante reconocer que el apóstol Pablo dice primero: y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Algunos se equivocan en esta parte. Es muy incorrecto interpretar esta cláusula o declaración fuera de su contexto, haciéndola decir que aún el apóstol Pablo no estaba seguro si había recibido o no el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que Pablo simplemente declara que él cree que el Espíritu de Dios aprueba, es decir, concurre con la opinión que él acababa de expresar. Ciertamente lo hubiera sabido si el Espíritu Santo que moraba en él no estaba de acuerdo, porque no le dejaría en paz si escribiera algo erróneo. Teniendo en cuenta ciertas verdades acerca de las circunstancias locales de los corintios, entonces es más fácil comprender estos cuatro párrafos, los del verso 25 al 28, del verso 29 al 34, del 35 al 38 y del 39 al 40. Ya hemos hablado acerca de la prevalencia de la inmoralidad, en que la fornicación formaba parte aún de la idolatría en Corinto. Pero hay que también entender esto, que algunos querían irse al otro extremo, que es algo común en el mundo, y lo querían hacer por razones ascéticas y en reacción o en protesta contra la inmoralidad. Ellos predicaban que el matrimonio era algo inicuo, era algo prohibido para el cristiano y que el casado que se convertía debía deshacer su enlace. Es verdad que no leemos estas palabras aquí, pero la manera en que el apóstol escribe nos hace ver que está contradiciendo tales ideas comunes en aquel tiempo. Aquí notamos la manera cortés y suave del apóstol en la forma que él presenta sus consideraciones, no deseando herir los sentimientos o alejar a nadie, sino llevarle al camino de la rectitud. La costumbre de los padres, y especialmente del padre de familia, de decidir si su hija virgen había de casarse o no, y con quién, y cuánto daría el novio, son costumbres que el apóstol reconoce sin comentarlas. Los versos 25 al 28 así leen, y esto de la Nueva Versión Internacional. En cuanto a las personas solteras, es decir, a las vírgenes, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que, a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, y yo quiero evitárselos. Las expresiones que usa el apóstol aquí en el verso 26 son indicios que nos hacen ver que Pablo estaba al tanto de lo que costaba ser cristiano en Corinto. Es verdad que siempre tenía por delante la promesa de Cristo, de regresar a la tierra en un tiempo inesperado. De manera que cuando él dice el tiempo que nos queda, debe referirse a esto. Pero la tribulación es la experiencia común en el cristiano, sin necesidad de buscar más dificultades. Por eso es que el apóstol insiste en que el matrimonio es honrado, es lícito y bueno, pero que aconseja a aquellos que tienen el don de la continencia que no se casen y así evitarán mayores aflicciones. Esto es el sentido de estos versículos. Ahora pasemos al verso 29 hasta el 34. Así lee esta porción. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Estos versículos nos recuerdan de la necesidad de interpretar las palabras de acuerdo con la figura literaria que Pablo tenía en mente al escribir. Creemos que tal vez el verso 31 nos explicara mejor cómo interpretar lo demás de esta porción de la Escritura. Se ve aquí que Pablo habla como si fueran términos absolutos, cuando en verdad son términos comparativos. Porque el verso 29 dice en la Nueva Versión Internacional de la cual acabamos de leer, así: los que disfrutan de las cosas del mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Es preciso aquí disfrutar del mundo, dice Pablo, para poder vivir en él. Pero lo que dice él es que el mundo y sus cosas no deben llegar a ser lo sumo, la cosa más importante en nuestras vidas. Hay que comprar, hay que hacer compras en la vida diaria, sí, pero no debemos pensar que lo que negociamos aquí ha de perdurar para siempre. No es malo sentir gozo o sentir tristeza por cosas temporales, con tal que no sea sin límite. Hay una eternidad que nos espera. Y las cosas materiales aquí son del tiempo. Son temporales. Y no deben ocupar el lugar principal en nuestros corazones. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y eso es lo que enseña también Pablo. Sí, el casado se afana por las cosas del mundo. Y tiene obligación de sostener a su mujer y a sus hijos. O niega la fe y es peor que un infiel. Pero también debe hacer un esfuerzo por agradar a su mujer. Y lo mismo en cuanto a las esposas. Sin embargo, no deben los casados interesarse tanto en las cosas temporales que se olviden de Dios y de su servicio. El testimonio de un matrimonio que ha llegado a una edad madura debiera ser que ambos han podido servir al Señor Jesucristo y que sienten que han cumplido la voluntad de Dios para sus vidas, mejor que si no hubieran unido sus destinos. Pero no es siempre así, y es lástima decirlo. Muchos jóvenes el día de hoy, consagrados, se casan, pero luego se preocupan tanto por tener casa buena, muebles lujosos, adelanto en el negocio, puesto en la sociedad, que no les queda lugar para Dios en sus vidas. No asisten con fidelidad a los cultos, no sirven más en la escuela dominical, ni van al culto de oración. No debe ser así, y ni hay necesidad de que así sea. Bien, pasamos ahora a la tercera sección sobre este tema, el tema de las vírgenes o las no casadas. Los versos 35 al 38 leen de esta manera. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Según la versión moderna, un padre en relación a sus hijas vírgenes debe pensar en estos factores. Dice Pablo, en lo que es decoroso, en el servicio del Señor sin distracciones. Y en otras cosas más. Tal vez una sola cosa aquí necesita comentario. Cuando Pablo dice teniendo necesidad y dueño de su propia voluntad. ¿A qué se refiere esto? Estas palabras quizás pueden referirse a consideraciones que no sean económicas, sino la necesidad de la hija de casarse por no tener el don de la continencia, tal vez ayudada por la madre en convencer al padre a decidir en favor del matrimonio. La libertad personal es evidente y la iglesia o el pastor no puede entrometerse en el asunto a menos que sea un casamiento con persona incrédula. Estas declaraciones de Pablo en verdad debían haber servido para el provecho de los corintios y son útiles para nosotros también el día de hoy. En el amor del Señor Jesucristo, sus enseñanzas no son un lazo, sino más bien instrucciones a manera de señales junto al camino que nos dirigen a la bendición. Termina el apóstol Pablo este capítulo 7 con una palabra acerca de las viudas. Él dice que están ligadas por la ley mientras su marido vive, pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, es decir, con un creyente. Y Pablo opina que ella, es decir, la viuda, sería más feliz si no volviera a casarse. Bien, aquí terminan las opiniones del apóstol Pablo acerca de las conveniencias del matrimonio para seguir luego la carta tratando de los temas que restan y dando las soluciones que Dios le ha revelado. Bueno, tenemos que ahora pasar a considerar el capítulo 8 de esta primera epístola a los Corintios. Es aquí donde Pablo desarrolla el tema del cristiano y sus propios motivos. Aquí vamos a hablar de la libertad cristiana. En primer lugar, la cuestión de comer carne sacrificada a ídolos. Dice Pablo en el verso 1 del capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estaremos comentando sobre este versículo y el resto del capítulo 8 en la próxima reunión. Es muy interesante notar que el cristiano tiene sus propios motivos. Suena esto muy general. Acompáñenos cuando en la próxima presentación estaremos ampliando el tema. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire y esta emisora amiga. La dirección para que nos escriba, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.